Yo sigo con la bandola, Fernando Valencia con el pipe y Miguel Hernández con la guitarra. Estos instrumentos típicos colombianos de esta música linda y preciosa que nosotros tenemos en nuestra patria. Escuchamos aquí desde la lejana tierra de los Estados Unidos a este trío. Siempre recordamos con todo amor, con entusiasmo, para que nuestros hijos tengan este recuerdo de esos padres y de esta música folclórica colombiana.